4, 5, 4. Yellow Beats. A-L-A-K Rap. ¿Cuál es tu verdad? Dime, ¿dónde la escondes? Reposa bajo un flexo en un cajón o en algún down. Si miras más allá, solo es para ver el horizonte. Mueve, muere empellado, labrándote un nombre. Yo no sé nada, ni de ti, ni de ellos, ni de nadie. Solo soy un borracho más que vaga por tus calles. Tengo los bolsillos llenos de palabras para regalar. Una bonita forma de ver los vacíos, ¿no crees? Cuento uno, cuento dos, cuento con tres. ¿Veis? César Sega y Don F cuentan con mi fe. Decidme en qué creéis, tenerlo siempre en cuenta, tío. Nunca lo olvidéis, no dudéis, no mostréis. 2054, vivo un mundo del revés. Munipas fuman hierba en el parque y yo pido carnet. Haced lo que queráis, niño, borrar la ley. Haced lo que debáis, siempre allá donde estéis. No sé quién soy, ¿lo sabes tú? ¿Tú? ¿Caminas acompañado o solo con tu virtud? ¿Tú? ¿Qué? En este océano tiburones andan sueltos. Ciclos naturales ponen precio a nuestros cuellos. Comida, carne de banco, blanco perfecto. Yo tarde de sábado, ellos fucking maderos. Pierdo mi tiempo fumando mierda, escribiendo rap. Otros lo aprovechan, planean invadir Irán. Daño colateral, calles en espiral. Atrapado en tu ciudad, busco algún tipo de paz. Ayer lo perdí todo menos mi única verdad. El de clan, mira hacia el cielo de nuevo y echo a volar. ¿Qué es mi rap? Una forma de evasión. 2054, algún tipo de paz. No busques más, VH. Yo, 5, 4, 2054.